Derechos Humanos. Le decía, esta entrevista versaba sobre la posibilidad de que Raúl Plasencia sea reelecto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aseguró que tiene la conciencia tranquila, que incluso platicó con su familia antes de presentar esta candidatura, y esperaban este tipo de ataques, sobre todo sobre su patrimonio. Aseguró, le repito, que tiene la conciencia tranquila y que en los últimos 15 años lo que ha tratado de hacer es de ayudar a las víctimas, servir a la institución, sobre todo porque está convencido de esta tarea. Incluso dice que para eso consideró conveniente platicar con su familia y pues soportar el embate mediático que se venía en su contra. De ahí que pues sostenga que incluso en el caso Chalchihuapan pues hubo presiones en su contra. Y en otro tema, El Sol de Puebla publica hoy que el gobierno del estado ya investiga las presuntas preliberaciones ilegales que se concedieron a criminales peligrosos en la recta final del sexenio de Mario Marín. Esto lo dijo el secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas. El funcionario afirmó que la Procuraduría General de Justicia está recabando todos los elementos necesarios para comprobar estas irregularidades y así fincar responsabilidades en contra de quienes resulten responsables. Como usted recordará, el pasado 3 de noviembre, El Sol de Puebla dio a conocer que criminales de alta peligrosidad fueron liberados en las semanas previas a concluir el sexenio marinista por el entonces secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, sin que tuvieran derecho a este beneficio y con el probable pago de un soborno. En tanto, Valentín Meneses defendió en días pasados que sus actos como secretario de Gobernación, dijo, siempre estuvieron apegados a la ley y se deslindó de las acciones al explicar que solamente él aprobaba los dictámenes fundados que le presentaba un comité técnico interdisciplinario. Y pues sigue cerrado, y por la mañana ya circulan fotos en redes sociales de que sigue cerrado el centro de verificación vehicular que se encuentra en la 25 Oriente y la 20 Sur, allá en la colonia Bellavista. Hoy el portal Econsulta publica que en poco más de un año la empresa impulsora ecológica Barragán, SADCB, que está a cargo del único verificentro que opera en la capital del estado, pues ha sido sancionada en dos ocasiones por anomalías en su funcionamiento, tanto en Puebla como en el Distrito Federal, debido a la desconexión de cámaras de vigilancia, por no tener a la vista sus precios y carecer de talones de pago formales. Como usted recordará, hace dos días, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, clausuró este verificentro precisamente porque no tenía a la vista los precios del servicio de verificación vehicular. Es decir, esta empresa ha incurrido varias veces pues en esta práctica. De los cuatro verificentros de verificación vehicular que iniciaron funciones el pasado sábado en todo el estado, tres de ellos, incluido el mencionado anteriormente, arrastran sanciones por servicios en la Ciudad de México, es lo que publica hoy el portal Econsulta. 10 de la mañana con 10 minutos, vamos a dar una vuelta por el país. México. La estrategia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, en el caso Iguala, es buscar que durante los 40 días de arraigo, la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, aporte información acerca de sus vínculos con los capos del grupo criminal Guerreros Unidos. Funcionarios que colaboran con el procurador Jesús Murillo Caram informaron que durante el primer día y el primer día de interrogatorios a los que fueron sometidos Pineda y el exalcalde, estos se negaron a responder al Ministerio Público Federal si conocían la ubicación de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron privados de la libertad el pasado 26 de septiembre por órdenes de ambos, según las investigaciones de la PGR. En tanto, de acuerdo con la información proporcionada por funcionarios federales, la Procuraduría de la República estima que, de acuerdo con las investigaciones, Pineda Villa posee más información que su marido de lo sucedido con los estudiantes, ya que ella tenía relación directa con Sidronio Casarrubias, capo de Guerreros Unidos, a quien dijeron que entre el a quien dijeron que entre el grupo de personas detenidas había miembros de la banda rival Los Rojos. Es decir, cuando este grupo criminal de Guerreros Unidos atacó a los jóvenes normalistas que ese 26 y 27 de septiembre realizaban una actividad económica, el boteo, como le llaman, ahí en la ciudad de Iguala, pues bueno, los alcaldes, la pareja imperial de esta ciudad guerrerense, les dijo que eran de Los Rojos, que eran del bando criminal, por eso la masacre, por eso la balacera y por eso toda esta historia que ya este país ha recontado y que ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, calificaba como una vergüenza nacional. Y hoy por la mañana se dio a conocer que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues echó para atrás anoche, revocó el fallo de la licitación ganada por el consorcio chino-mexicano para construir un tren de alta velocidad entre las ciudades de México y Querétaro y que implicaba una inversión de más de 58 mil millones de pesos. A 4 días de haberse anunciado al ganador y único postor, liderado por una empresa china de ferrocarriles, 2 filiales y 3 constructoras mexicanas más para desarrollar este proyecto del tren entre México y Querétaro, pues bueno, la decisión de revocar esta concesión fue anunciada por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Horas antes, este jueves, el funcionario había comparecido ante el Senado para ofrecer detalles sobre el proceso de licitación, cuya convocatoria se publicó en la primera semana de agosto. Así que, pues bueno, echan para atrás esta decisión. ¿Y sabe por qué? Porque se especuló que había empresas precisamente que estaban asociadas tanto al presidente Enrique Peña Nieto como al exmandatario federal Carlos Salinas de Gortari, empresas que estaban vinculadas a ellos, las cuales iban a construir este tren México-Querétaro. Eso es lo que se especuló en la prensa y esta es la decisión que toma el gobierno federal anoche. Juzgue usted. 10 de la mañana con 14 minutos. Le repito, los teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Ya está aquí Onan Vázquez de la asociación No Dejarse Es Incluirse. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ABC Radio, 1280, amplitud modulada. Diez de la mañana con 15 minutos, seguimos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, gracias por seguir en sintonía con nosotros. En Twitter estamos conectados, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Gracias por escribirnos y gracias por permanecer acá. Y pues les decía hace rato, ya está aquí con nosotros Onan Vázquez, él es presidente de la organización No Dejarse Sin Incluirse, más conocida como Vida Plena, porque así comenzó hace unos 15 años ya, casi más o 14. Menos, 14 años más o menos. Y pues bueno, hace 14 años tú y un grupo de amigos decidieron lanzarse por las calles de la ciudad de Puebla en un domingo de Ramos. Fue coincidencia. No lo teníamos presente, ¿cómo se llama?, en ese momento, pero sí, fue coincidencia. Pero fue una coincidencia, sí, no era un acto, no tenía como intención, es decir, despertar a las buenas conciencias y asustarlas, sino que bueno, fue una coincidencia. Terminaba las semanas antes de día también. Sí, y entonces un grupo de amigos, más o menos unos 70, debieron ser. No, bueno, serían? Contamos 30. ¡30! Rentan la plataforma de un tráiler, se trasvisten, sí. Se suben. Sí. Y se van a dar la vuelta por toda la ciudad de Puebla, pero le dieron la vuelta casi a toda la ciudad, ¿no? Pues sí, fue una caravana. Una caravana en la que iban haciendo pequeñas paradas y haciendo mítines. Esa fue la primera manifestación del orgullo gay, sí, de la diversidad sexual. Así. Por así decirlo, ha ido evolucionando, sí, los conceptos han ido cambiando y ahora es más bien lo que se propugna es porque las sociedades en general reconozcamos la diversidad dentro de la sexualidad humana. Por supuesto. ¿No es así? Así es, exactamente. Ese es principalmente el objetivo, ¿no? De hacer una propuesta distinta, porque verdaderamente en el sistema en donde nosotros vivimos no es verdaderamente de lo más agradable, ¿no? Uh-huh. O sea, generalmente hablando, en cuestiones, por ejemplo, de que es importante más el sufrimiento que el que este y el temor, ¿no? Que este que el gozo y la el dicha, amor, el amor, ¿no? La felicidad. Porque ¿qué busca cada ser humano si no es la felicidad? Así es, uh-huh. Exactamente, ¿no? Y eso es precisamente de lo que se trata este espacio, ¿no? En donde hay esta libertad de manifestarse, ¿no? Donde cada quien llega, se representa como más le gusta, como más le parece, como más o se como siente, puede, como puede también, ¿no? Sí. También. Entonces, esa es precisamente, ¿no? La marcha, ¿no? Un espacio de verdaderamente de libre expresión, ¿no? O sea, de la libre expresión también del género, de la uh-huh. libre expresión de la sexualidad, ¿no? Que esa es principalmente la propuesta, ¿no? O sea, decir no a al sufrimiento, no al temor, no a este sistema no binario, ¿no? Donde solamente caben dos, ¿no? Hombre, mujer y ya, y no hay ni para adelante, sí, ni para atrás. Ni para ningún otro lado. Ajá. Es decir, también no a la frustración, no a la soledad, no a la obligación, ¿no? Y decirle sí al gozo, sí al amor, sí a la diversidad, sí a la libertad, sí a la paz, sí a la realización personal y al desarrollo humano, ¿no? Es un movimiento positivo y es un movimiento de esperanza. Hace 13 años eran 30, el año pasado fueron miles, ya son miles, y sí, es una marcha que tiene un carácter especial, porque no es fácil. Yo creo que cualquier persona que está metida en la política, que conoce de movilizaciones masivas de personas, sabe que las convocatorias son bien difíciles. Incluso por eso se critica tanto a los partidos, porque acarrean, porque movilizan, así porque es. Ponen unidades de transporte y bla, bla, bla. Ir a una marcha del orgullo, ir a una marcha para defender la diversidad sexual, implica que tú mismo hagas un stand, como dicen los norteamericanos. Here we are, ¿no? Exactamente. Aquí estamos, y soy. Y soy, exactamente. El carácter de compromiso. Derecho, exactamente. Y además, ¿no? Sí. Porque hay un reclamo, hay una demanda, ¿no? Sí, hay un, claro. Es un grupo oprimido. El hecho, o sea, el carácter político que reviste esta celebración, porque es una celebración, sí, claro, mucha sí. gente la critica por eso, son disfiguros, o no sé qué, porque se ve así, guácala, bla, bla, bla, ¿no? Pero, el hecho de llegar ahí y decir, sí yo soy parte de esto, vaya, no cualquiera, se necesita mucho valor, y me parece que eso claro. que perdemos de vista de pronto el carácter civil que tiene esta manifestación de la Marcha del Orgullo por la Diversidad, o la Marcha de la Diversidad más bien. Es el de la diversidad uh-huh. sexual, exactamente. Sí, exactamente, ¿no? Eso es precisamente lo que convoca a la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, en ningún momento nadie de los que va ahí va obligado, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que va con gusto, todo el mundo uh-huh. sabe que va con ganas, y aparte de eso también con cierta conciencia, ¿no? O sea, de decir, sí, exactamente, ¿no? O sea, yo no tengo por qué seguir estas normas que me oprimen, que no me dejan ser feliz, que me frustran, ¿no? Y que desgraciadamente por eso también se genera muchísima violencia, ¿no? O sea, y es también decirle no a esa violencia. Estamos viendo en este momento que en Puebla los feminicidios son altísimos, sí. Estamos viendo también que los crímenes de odio por homofobia, no todos los crímenes son de odio, es verdad, pero específicamente los que se catalogan así legalmente, ¿no? Como crímenes de odio por homofobia, permanecen, continúan, ¿no? O sea, tenemos altos índices de VIH, ¿no? Por sí. precisamente por toda esta homofobia, ¿no? Donde no se quiere hablar de la homosexualidad, yo no quiero hablar de mi sexualidad, ¿no? Aparte de todo, también el VIH sacó del closet la sexualidad sí. de las personas, la sexualidad de los mexicanos, ¿no? Entonces